Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en lo Negocio, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2064, lunes 30 de marzo. Ya se acabó el mes de marzo, el primer trimestre. Yo le preguntaría cómo van sus objetivos, porque es momento de medirlo, pues por lo menos cada tres meses. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo y con la música. Nos pone hoy este grupo español, Duncan Du, que se oye bien. Esta canción con la que arrancamos el programa es En Algún Lugar. Fíjense que ellos son de San Sebastián, de Guipúzcoa, España. No, pues sí, sí pasé por ahí ayer. Formado el 4 de agosto de 1984, tras la fusión de los principales integrantes de los grupos Aristogatos, ¿sí se acuerdan de ese grupo? Y los Dalton. Oye, aquí en Mérida había un grupo Dalton, ¿no? Muy famoso. No, pero estamos hablando de España. Los Daltos de quizás principios de los 80. Pero aquí en Mérida había un grupo Dalton, ¿no, Juanelo? ¿No había un grupo Dalton aquí en Mérida? Los Dalton. Híjole, creo que si alguien lo recuerda, amigos, si nos está escuchando, pues mándenos un mensaje por las redes sociales para platicar. Y eso es de lo que yo me acuerdo, a lo mejor estoy equivocado. Además, también está nuestra community manager Mari José, al pendiente de ustedes en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Vamos a disfrutar Semana Santa. Muchos están de vacaciones y si no, otros están preparando las vacaciones y si no, otros pues están preparando a guardar, porque son días de reflexión y de guarda. Pero me acompaña en la conducción de este programa Laura Alcalá Oliver. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar. ¿Cómo estás, Laura? A toda nuestra audiencia, esperando que ya todos estén pues listos para estos momentos de reflexión, como bien dices. Pero escuchábamos casualmente en el radio, en el noticiero de López Dóriga, me pusieron allá una cancioncita de un guitarrista que desafortunadamente en estas las últimas Semanas Santas de los últimos años, en vez de reflexión y meditación, se han convertido en pachanga y en, pues y sí, en fiesta. Y ese grupo Danton que dices, tal vez es el que daba su tanda. Pero bueno, pues sí. Pues pero, invitamos a hacer esa reflexión, ¿no? De híjole, Robert, es que es complicado. Pues por lo menos, mira, si en mi época mis papás nunca me obligaron a ir a misa, los chamacos de ahorita menos. Entonces la cosa ha cambiado mucho en la parte espiritual. Digo, no, misa no tiene que ser bueno, cada quien es en la religión que es quiera, correcto, no hablemos de religión, pero sí hablemos de la parte espiritual, en donde pues hay un ser que todo lo creó, llámale como quieras, y estos son los momentos en los que, pues caramba, si no reflexionamos en estos momentos, ¿cuándo? ¿No? Qué bueno, yo creo que, fíjense amigos, y tiene que, es parte del tema, les voy a decir, porque el tema que escogimos hoy para platicar con ustedes, coaching de equipos. Porque en todo equipo, así como usted individualmente, debe de encontrar los momentos adecuados de conversación. En el coaching nosotros utilizamos mucho el lenguaje, somos seres lingüísticos y que a través del lenguaje somos capaces de transformar el mundo. Entonces lo que dice Laura, yo lo llevaría a la reflexión de cuántas veces conversa con usted mismo. ¿Cuál es el proceso de entenderse usted mismo? Porque lo tenemos que hacer y digo, ojalá que no sea pues nada más cada Semana Santa, porque entonces estaría muy largo. La reflexión es de que eso tiene que volverse un hábito para el conllevar todos los días. ¿Pero qué tipo de conversación con usted mismo te refieres? Acláranos ese punto. Hay muchas conversaciones que tú puedes tener. ¿Y la que tú insinúas cuál es? Yo creo que la más profunda, por lo menos en mi caso, y que a mí me ha dado resultado, es tratar de entender cómo tomo mis decisiones y tratar de entender quién soy yo y tratar de entender a qué vine a este mundo. ¿Y a dónde te han llevado esas decisiones, no? Bueno, pues me han llevado a mí a estudiar coaching, a querer ayudar a los demás, a buscar una mejora continua en el contexto de las relaciones, de conversar, y bueno, somos coaches profesionales y de eso vivimos. Entonces, pues hay que mejorar. Es como toda profesión. Debes de mantenerte en un continuo aprendizaje. Afilando la sierra, como diría. No, afilando la sierra, como diría Stephen Covey. En esos términos, ¿no? Esa es la parte que yo creo que en estos días de Semana Santa, si bien hay una carga religiosa muy importante, pero pues es una buena oportunidad, pues algunos no trabajan, otros van a trabajar media semana, sí, váyase a la playa, ¿y por qué no llévese su hielera? Pero tírese un momento en la playa y a solas, hágase preguntas de nivel, preguntas importantes, le llamo yo, ¿no? Una pregunta así que a veces luego, pues no lo hacemos seguido y nos da miedo es reflexionar. ¿Cómo llegaste a donde estás hoy? O sea, ¿qué cosas tuvieron que pasar en tu vida para que llegaras a donde estás hoy? Sean buenas o sean malas, amigos, déjeme decirle, a todos nos va bien y mal. A todos, lo que yo siempre digo, las circunstancias a las que nos enfrentamos siempre van a ser adversas. Pero eso no importa, depende. Pues lo decía Stephen Covey, depende del cristal con que las mires, depende con qué estás tú conversando contigo mismo y con qué estás tú conversando con los demás. Sí, con qué actitud estás tomando en las circunstancias que se te van presentando. Claro, porque pues podemos aplicar la ley del 90-10, ¿no? Uh-huh. A ver. Que de todo lo que te pasa en la vida, solamente el 10% no vas a tener posibilidades de hacer nada. Pero el 90% vas a tener posibilidades de cómo lo tomas. Si lo tomas a gusto, si lo tomas bien, si lo tomas con serenidad, con calma, o explotas. Sí, o sea, ¿cuántas veces no una circunstancia te hace salirte de las casillas, explotar? Y luego, ¿para qué? Para nada, nada más para que se te eleve la presión, para que te arrepientas de haberle gritado o dicho algo a alguien, y luego pues tienes que de todos modos resolver las cosas de una manera positiva, yo calmada. Y no se trata de que no tengamos esas emociones, porque las tenemos, no las podemos evitar, es como el miedo. El miedo, no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que me diga que no ha sentido miedo. Es una emoción inherente al ser humano. Pero ¿cómo controlamos o con qué inteligencia manejamos las emociones? Claro. Y ahí es en donde, porque amigos, pues se vale sentirse deprimido, triste, llorar. Cuando tenga esas ganas de llorar, pues váyase con los amigos, váyase. Pues sí, digo, para eso están los amigos, la sociedad. Pero no deje que eso le perturbe más allá de las cosas diarias de su vida, ¿no? El otro día leía un artículo sobre la soledad. ¿Tú qué opinas de la soledad? Pues depende. Sí, yo siento que siempre hay momentos de soledad que deberíamos o debiéramos buscar, okay, incitar y disfrutar. Al menos yo sí disfruto el estar un momento de soledad. Solas, sí. Pues leyendo un libro, haciendo lo que más me gusta, viendo alguna música, o simplemente escribiendo, pues no sé, tu diario o algún pensamiento, ¿no? Y es muy enriquecedor tener esos momentos de soledad. Sin embargo, también conozco muchas personas que no les gusta, no soportan estar solas. Y soledad es estar con la tele prendida, por ejemplo. Y bueno, no creo que no estás hablando de esa soledad. No, por supuesto que no, o sea, no sí, aislado. Y hay mucha gente que le teme a la soledad, que no soportaría nunca estar viviendo solo, por ejemplo, o no se imagina sin una pareja o sin vivir con alguien. Fíjense, amigos, y es el tema de hoy, vamos a hablar sobre lo que es la importancia de esta práctica que está creciendo a nivel organizacional y a nivel empresarial, del coaching de equipos. ¿Para qué nos puede funcionar un coaching de equipos? ¿Qué es lo que logramos? Yo sé que los voy a llevar a todo el proceso, bueno, pues de que la empresa tiene que ganar, tiene que tener utilidades, tiene que crecer, el desarrollo del personal y todos esos temas. Pero, ¿qué hay más allá de esas relaciones, ese crecimiento y esas personas? Y esa integración de las personas para, correcto, formar un equipo y no solo un grupo de personas que coinciden por estar en el mismo lugar en ese momento. Pero bueno, vamos a continuar ahorita que regresemos de este corte. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Di pequeña, ¿en qué piensas hoy? Dime ahora. Di princesa, de mis ojos tú, esta noche estoy llorando por ti, estoy llorando por ti. No sé dónde estás, si sonríe o llora. Di tu boca, dime tu marfil, por tus labios di. Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti. Bien amigos, regresamos y estamos escuchando este grupo Duncan Du, español de San Sebastián. Fíjense que el nombre del grupo hace referencia a un personaje de Secuestrado, una novela de 1886 de Robert Louis Stevenson. Y en ella, Duncan Du era el jefe de un clan escocés que fascinaba a Eren Stun en aquellos años. Vaya, fíjate dónde fueron a sacar el nombre estos españoles. La canción con la que estamos arrancando este corte, Dime, Buena música, buena selección, es rock. Miren, ellos es rock en español y rockabilly. No sé qué quiere decir rockabilly, amigos, pero bueno, pues ahí lo googlearemos para ver qué quiere decir. Bueno, quédense con nosotros. Gracias por la gente que nos acompaña a través de las redes sociales. Ya ven, aquí ya nos contestaron Lili Novelo. Gracias por escucharnos, Lili. Dice, muchas gracias. El grupo se llamaba Los Deltons. Mira. Los Deltons, de los hermanos Espinosa. Creo que fue en los años 70 y 80. Sí, cómo no. Yo conocí a dos de los hermanos. Bueno, a don Humberto Espinosa, creo que era el papá, que le mandamos un grandes tenistas también. Gracias, Lili. Gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar pendiente del programa. Y ya ven, qué fácil es. ¿Y qué? ¿Y los Deltons qué tipo de música tocaban? ¿También así? Sé que eran música balada. Ah, ok. Balada, o sea, sí, era trova. Sí. Bueno. Sí, sí, yo conocí, ¿sí?, a Humberto Chico, creo. Tienen una escuela de tenis. ¿Y qué habrá sido de ellos? ¿Ya? Pues no sé, habrá que preguntarles, ojalá. Un saludo, gracias, Lili. Gracias, Lili, por darnos la información. Ya ven, amigos, así se hacen las grandes historias. Pero bueno, déjeme darle una recomendación importantísimo antes de que se me acabe el programa. Mire, ¿ya fue a la mansión a cenar o a comer? Pues no se lo pierda. La verdad es que la mansión tiene... Oye, el otro día que nos dieron esa cena de también ya me regañaron porque estuve yo diciendo... ¿Qué? Meridaje, y se dice maridaje. Maridaje. Y yo estuve, ay, diciendo lindo, meridaje. Le digo, bueno, pues somos de Mérida, ¿qué no? Ah. Maridaje, esa cena de maridaje. Seguro fue el compadre. Híjole, no, fue el negro. Le mando un saludo al negro. Ah, bueno, Vázquez. Un saludo. Oye, el maridaje. El que maridaje, nos dio. Pero qué cena. En la esa verdad, ocasión, sí, amigos, eso fue la semana pasada en la noche. Una empanada de champiñones. ¿Qué cosa más deliciosa? Con crema, queso crema. Queso crema, champiñones. Sí, ¿qué cosa? Y un vino blanco. Uy, qué gusto en la boca de esa combinación. Qué delicia. Y luego nos dieron unos medallones de filete. A la mostaza y a la pimienta. Qué, sí, delicia. Miren, amigos, déjenme decirle, la mansión es un restaurante de mucha tradición en México. Tiene 57 años, tiene más de 25, 20 y tantas sucursales a nivel nacional. Pero es un steakhouse mexicano muy, muy original. Tienen platillos originales desde hace 57 años. Tenemos la fortuna que aquí en la ciudad de Mérida tenemos este restaurante, que está allá en Plaza Solari, allá por la calle 49, número 230, enfrente de San Antonio Cucul, en el tercer piso, y tiene unas instalaciones espectaculares. Tiene una terraza lindísima para disfrutar, tienen dos por uno en bebidas, puede usted llevar, sí, sus dos botellas sin descorche de vino tinto. Bueno, yo le recomiendo que vaya, tienen una carta espectacular y se la va a pasar de maravilla. Sí. Es un restaurante de lujo, sí, sí lo es. Qué bueno que lo tenemos en Mérida, y yo creo que es uno de los mejores restaurantes a nivel nacional. Y la happy hour es de 5 a 9 de la noche, 2 por 1 en bebidas nacionales, de lunes a jueves. Y además, si usted dice que escuchaba Fórmula en los Negocios, que lo escuchó, o escuchó, le vamos a regalar una copita de vino. Así es, y cuando vaya no deje de probar el atún a la mantequilla negra, acompañada de un arroz salvaje, que está el platillo salvajemente delicioso. Váyase a la mansión, amigos, yo se lo recomiendo. Créame que si lo recomendamos es porque ya lo probamos. Así es, riquísimo. Y está buenísimo. Así es de que vaya usted para allá. Ahí pidan el pastel de chocolate para rematar. Pastel de chocolate, está, sí, wow. Acompañado precisamente con un vino tinto. Nos lo recomendó el enólogo, exactamente. Que vino desde España. No, vaya a la mansión, amigos. La verdad es que se la van a pasar re bien. Bueno, vamos a entrarle al tema, Laura. Es un tema de coaching. Y bueno, de equipos, pues... así es, Robert. Y fíjate que si todos hablan de trabajar en equipo, pero ¿cuántas empresas lo hacen efectivamente? Esa es la gran pregunta. Y muchas veces creemos que trabajar en equipo es comunicar nada más. Y realmente, pues se requiere, aparte de la comunicación, lograr una interactuación, una integración. Y pues eso, pues muchas veces no se logra en una empresa, Robert. Claro. Fíjense, amigos, qué importante. Bueno, yo le hago una reflexión. Cuando usted, si es que tiene una empresa, pensó, soñó, tuvo la visión de poner una empresa, a lo mejor en lo que menos pensábamos era en la gente que va a trabajar con nosotros. Pensamos en el sueño, muchos pensamos en la cantidad de lana que voy a ganar, muchos, pero difícilmente nos centramos a pensar en la gente que va a trabajar a nuestro lado, sobre todo cuando se trata de los socios. O sea, pero es importante reflexionar que a través de un programa de coaching de equipos, usted puede llevar a ese equipo de trabajo, por muy pequeño que sea, porque así empiezan todas las empresas, lo puede llevar a mejorar el desempeño en los objetivos que se han trazado. Sí, Robert, y fíjate, muchas veces en una empresa se tiene a las personas adecuadas. ¿Por qué? Porque están preparadas, saben perfectamente lo que tienen que hacer, lo hacen muy bien, tienen las ganas, tienen el entusiasmo, tienen la entrega, y muchas veces sí funcionan muy bien. Sin embargo, cuando se trata de esta interactuación, pues como seres humanos que somos, pues todos tenemos maneras diferentes de pensar, maneras diferentes de decir, maneras diferentes de interpretar. Correcto. Maneras diferentes de sentir, porque te pueden pedir algo y la manera en que te la piden te puede ofender. Entonces, hay un juego allá muy, muy sutil, escondido, ¿verdad?, que muchas veces a la vista no la palpamos y que hace que ese gran equipo de grandes personas que están trabajando no funcionen al 100%, Robert. Y el secreto es ese, Laura. Amigos, el coaching de equipos, el secreto es que usted lleve a esas personas que lo acompañan, sus trabajadores, sus empleados, a que se desempeñen el 200%. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero se requiere que existan algunas condiciones importantes de desempeño. De desempeño en cuanto a desempeño personal. Debemos de cumplir con ciertas condiciones como el compromiso, como la pasión, como que el simple hecho de que te gusta lo que hagas. La actitud, tener una actitud positiva hacia el colega, el compañero, el que complementa tu trabajo, el respeto también. Y ahí es donde un coach trabaja con el equipo. Y créame que hemos visto y hemos notado resultados sorprendentes en los equipos de trabajo, porque créame, la gente que trabajamos tenemos esa vida, tenemos esa sensación, esa necesidad de conversar, de ser reconocidos, de ser apoyadores, de unirnos, tenemos, es una necesidad del ser humano, por eso vivimos en sociedad, por eso vivimos en familia, porque tenemos esas necesidades inherentes, y esas necesidades inherentes las podemos llevar a desarrollar en habilidades que nos permitan una mejor conversación, mejores relaciones, mejores desempeños con los compañeros de trabajo, y créame, se pueden dar fenómenos exponenciales en el crecimiento del negocio, que finalmente de eso se trata, ¿no? Pero bueno, amigos, interesante el tema, no se vayan, ya sabe que nos puede marcar también 926-893 para darnos sus comentarios. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Dime tu nombre. precio tu vida. Has podido dejarte morir en los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del victorio mar. Al pasar el tiempo despertará y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creas en mí, dime tu nombre. Y te haré un jardín de rosas, un sapo. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando a este grupo español Duncan Du, Jardines de Rosas se llama esta canción. Fíjense que su estilo de rock se inició en el pop rock acústico y sencillo con toques de rockabilly. Fíjense que ellos lo primero que hicieron era hacer algunas actuaciones directas y en vivo en algunos bares de San Sebastián. Pues yo creo que todos los grupos de rock así empezaron, ¿no? A tocar, a dar los palomazos a aquellos que se decía y a tocar. Buena selección, buena música, rock en español. Seguimos aquí con Juan de Dios Rincón en esta... Bueno, él ya sabe, nos propone y qué bueno porque él, pues, nos ameniza la entrada y salida del programa. Y yo sé que usted va manejando, va en su automóvil y pues baje la velocidad, súbale al aire. Hizo calor, aunque todavía estuvo fresquezón. Ahí vienen los calores, todavía tenemos aquí efectos del frente, pues entre frente frío, vaguada y vientos del sur que tenemos encima de nosotros. Está muy ventoso el clima, pero pues yo espero que para Semana Santa tengamos temperaturas por ahí de 37, 38 grados, como para estar verdaderamente tirados en la playa, reflexionando con la crioterapia. ¿A poco no la crioterapia te ayuda a reflexionar? Por supuesto que sí, Robert. Ahí está, amigos, ¿no? Y bien llena, además, para que no haya... Bueno, o a medias, para que siga usted con la cuaresma, ¿no? déjeme, ya me están regañando, ya ve. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir. Ven y conoce Avenida Yucatán, el nuevo residencial que se encuentra ubicado estratégicamente en una zona, créanme, privilegiada. Nosotros pasamos por ahí diario, Avenida Yucatán, dentro de la ciudad, a unas dos cuadras de Plaza Altabrisa, a dos cuadras de los principales hospitales del norte de la ciudad de Mérida. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mayor comodidad, seguridad para tu familia. Cuentan con, es un condominio cerrado con alta seguridad, amigos, seguridad las 24 horas. Tiene una entrada espectacular, tiene unos dos parques espectaculares dentro del fraccionamiento. Prácticamente todas las casas dan enfrente de los parques donde sus hijos van a poder disfrutar verdaderamente ahora de vacaciones. Pues tiene un chapoteadero para niños, tiene piscina y casa club de social. Tiene unos paisajes con una vegetación que le pusieron muy bonita y mucho más. Además contará con, mire, déjeme decirle, aquí una de las cosas más importantes es, son dos modelos de casas, cuenta con dos modelos de casas, Santana y Santa Lucía, ambas casas de dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, amplias cocinas equipadas, tienen una estancia de doble altura que le da una, pues una grandeza a la casa y una frescura. Le van a entregar la casa con los closets vestidos en todas las recámaras y además con aire acondicionado. Tiene un comedor, tiene terrazas al aire libre, no me acuerdo cuál de las dos, pero una de ellas tiene una terraza en la segunda planta que está de maravilla, sobre todo para ver el jardín. Los mejores acabados con la mayor amplitud interior. Es una zona residencial y creo que es el único fraccionamiento de este tipo residencial aquí en la ciudad de Mérida. Ya sabe que estamos creciendo enormemente por todos lados, pero este, por las características que tiene, es especial y es único. Te esperamos. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores certificados te ayudarán para escoger la mejor opción. Déjeme decirle que Sadassi se caracteriza por eso. Ven y comprueba lo que te estoy diciendo y vente a vivir al mejor lugar. Te esperamos. 941-2185, 941-2185, sadassiyucatan.com.mx. Puedes ver de lo que te estoy platicando, o ve directamente allá, Avenida Yucatán, y vas a encontrar la privada residencial Avenida Yucatán. Bien, Laura, me acompañan Laura Alcalá en la conducción de este programa. Estamos tocando un tema de coaching. Casi siempre cuando nos toca estar sin invitados, pues traemos temas de coaching para que todos vayamos aprendiendo. ¿Por qué temas de coaching? Pues porque somos coaches y a eso nos dedicamos. Así es, Robert. Y fíjate, pues bueno, regresando a este tema tan interesante del coaching de equipos, el problema muchas veces con las empresas es que no existen equipos, sino que simplemente existen grupos, áreas, departamentos, ¿verdad? Y este tipo de grupos, ¿verdad?, que tienen estas tareas, pues no permite que se genere un intercambio que sea positivo para todos. Correcto. Al contrario, genera muchas veces un ambiente de, pues si tú no lo hiciste, ¿yo por qué lo voy a hacer? Muchas veces, ¿no? Claro, cabe aclarar, esto no es genérico, pero mientras la empresa es más grande, Robert, se suscita a mayor rivalidad o celos, ¿verdad?, entre los integrantes del área o del departamento, o entre un departamento y otro, sobre todo si el jefe, el líder directo, no tiene una comunicación constante con los colaboradores o los empleados. Y déjeme decirle, amigos, no hay un equipo perfecto. No hay así el Dream Team que todo mundo quisiera hacer. Hasta el Dream Team tiene sus problemas. Pero yo creo que aquí lo más importante es cómo me enfrento yo como líder o como equipo, cómo me enfrento a esas condiciones. Déjenme darle algunas de las razones y algunas de las fortalezas que se podrán desarrollar a través de un coaching de equipos trabajando con un equipo. Principalmente fortaleciendo los vínculos entre los empleados, que es lo que mencionabas ahorita. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que casi siempre en un equipo de trabajo, no, el problema es que nos falta comunicación, no nos hablamos entre nosotros? Ahora menos con porque ahora todo es correo electrónico, chats y WhatsApp. Ah, sí, ya te mandé el correo. ¿Qué? Sí, ¿no lo leíste? Te das por enterado. Checa, ¿no?, tu mail. Checa tu mail. Eso ya es otra cosa, ¿eh? Eso checa tu eso mail. Es bullying, ¿eh? Entonces, el coaching de equipos le va a ayudar a usted a que los empleados se vinculen, se conozcan mucho mejor, pero se conozcan de una manera diferente, profundizando. No se trata de que se vuelvan grandes amigos, se trata de que se razonen y amplíen sus niveles de conciencia de quiénes son y por qué están ahí. Con eso es suficiente para mejorar. Y que se involucren, que tengan el auténtico involucramiento de querer que las cosas se den, se hagan. Priorizar ese objetivo. Y no el de, ay, como me cae mal, voy a hacer que espere, voy a hacer como que no la veo, o voy a hacer como que no vi la llamada perdida, o no vi el documento que ya llegó, o acaba de pasar y está esperando para hablar conmigo, pero como estoy muy ocupada en mi reunión, me hago como el pato. Yo sé que eso no pasa, amigos, en sus empresas. Ajá. Entonces, otro punto. Bueno, aquí nada más para enfatizar del primer punto del fortalecimiento de vínculos entre empleados, que no se trata de que sean los grandes compadres o amigos. No. Aquí estamos hablando a nivel de objetivos, de labores de la empresa. Y aquí es que todos caigan en la cuenta de la contribución que tienen individualmente en los resultados, en lo que ellos participan para la empresa. Así es, amigos. El segundo punto importante es que exista coherencia. Fíjense bien, coherencia entre objetivos personales y los objetivos del equipo. Muchas veces los objetivos personales, particulares, no tienen nada que ver con los objetivos de la empresa. Y entonces cuando usted no se siente a gusto, no le gusta donde trabaja, oye, no, pues si yo lo que quiero es ser jefe y aquí me tienen como... No. Entonces cuando esa no hay coherencia en los objetivos, se rompe. No se pueden alinear donde que todos vayan hacia la misma dirección. Entonces el secreto y el coaching de equipos lo que hace es alinear ambas metas, alinear las metas personales con las metas del equipo. No es fácil, amigos, pero es posible ampliando la conciencia, desarrollando habilidades de conversación del equipo, y podemos encontrar que van a llevar un reto personal de crecimiento. Yo creo que eso es importante. A eso le llamamos nosotros la coherencia entre los objetivos personales y de equipo. Nos queda un minuto. El tercer punto es desarrollar sinergias en los trabajadores. Lo que tú mencionaste al principio del programa, no se trata nada más de yo hago mi trabajo hasta acá y ya se lo paso al otro para que lo haga, sino es buscar. Amigos, hoy las estructuras organizacionales han cambiado muchísimo. Ya no es la manera estructurada, cuadrada, en la que veíamos a las organizaciones. Y vamos a seguir platicando de esto después de un corte comercial. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Amigos, regresamos, estamos escuchando a Duncan Du. Palabras sin nombre se llama esta canción. Buenas baladas pop rock de este grupo español ochentero. Nunca lo habías escuchado tú, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ya que, híjole. No, sí, sí, híjole, sí, lo he escuchado. Sí lo había escuchado, grupo, pero pues no sabía cómo se llamaba el grupo. Buena música, música española, rock en español aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, le mando un saludo al licenciado Juan José Peña, que qué bueno que ya llegó gente ahí al restaurante, la mansión, pidiendo su copa de vino, porque escucha Fórmula en los Negocios. No pierda usted la oportunidad de hacerlo, amigo, vais a cenar hoy lunes, ahí para arrancar la semana, Semana Santa, además de vacaciones, vais a la mansión a cenar. Déjeme darle una recomendación, amigos, de corazón a corazón, nada mejor que prevenir. Porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, todo es mejor, es menos costoso, es más relajado, sobre todo en la prevención. Un chequeo integral, cómodo, rápido, accesible del estado actual de su salud, créame que hará la diferencia del presente, del futuro, de usted y de su familia. Dese un tiempo, mire, venga con nosotros. Lo asesoraremos para diseñar el check-up que usted necesita. Lo esperamos en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, calle 60, entre 35 y Avenida Colón. Créame, ellos han invertido en equipamiento de última tecnología precisamente para que puedan hacer un diagnóstico oportuno. Hágase un check-up, vayas allá, además las instalaciones están de maravilla allí en el Centro de Especialidades Médicas. También los puede escuchar, vienen los miércoles cada 15 días al programa a tocar temas médicos de muy importantes para nosotros. De conocimiento. Sobre todo de prevención y de conocimiento. Así claro. De que no pierda la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, sigamos con qué cerramos el tema de hoy, sí, Laura, bueno. Coaching de equipos. Pues mencionamos dos fortalezas más, sin embargo hay más, así que leemos dos más, Robert, ¿no? Bueno, platicamos dos más. Y fíjate, la tercera es desarrollar sinergias en los trabajadores. Y bueno, la idea en torno a este punto es que el empleado entienda que tanto sus propias capacidades, ¿verdad?, como la de los demás, los demás integrantes del equipo de trabajo, pueden unirse perfectamente para crear esas cualidades que uno solo no podría tener. Y fíjense, amigos, y yo creo que a usted a lo mejor le ha pasado, cuando encuentra un grupo de amigos y se van a jugar, pues, mire, hasta jugar póker, jugar dominó, o se van a jugar fútbol, y encuentran esa sinergia en el conjunto, encuentran que de repente todos juegan o juegan mejor, se descubren cualidades de la gente. Oye, yo no sabía que yo era bueno para la delantera, o yo no era bueno para porterear. Eso es una función de equipo. De la sinergia. Y los programas de coaching le permiten desarrollar esas sinergias entre los miembros. Sí, en donde se empieza a valorar la posición y el procedimiento de cada uno o la ejecución de cada uno. Correcto. Y que además lo alientan, lo ayudan, lo apoyan, le dan la información, le dan el espacio. Y cuando al otro le toca su rol o su papel, el otro se quita para que este nuevo entre y desarrolle sus propias habilidades. Y así se logran esas cualidades que solo uno no tiene. Y bueno, otra es capitalizar positivamente las molestias. ¿Qué punto tan importante, amigos? Mucho, importantísimo, Robert, porque es de lo que yo hablaba al principio del programa, que es así como que el asesino silencioso de toda agrupación, porque pues se tiene que prestar atención cuando hay esos errores, cuando haya esa mala relación entre el equipo, sí, mala y se relación. Tiene que tratar, y sobre claro. todo el jefe, el líder, la autoridad que está encima de este equipo tiene que hacerse responsable y tomar un papel importante. Fíjense, amigos, y créanme, con los programas de coaching de equipo pueden esas malos entendidos, esas conversaciones pendientes, esas molestias se pueden llevar a que sean elementos positivos y sinérgicos. Claro, limar esas asperezas. Y aquí es muy importante que el mando superior conozca estas molestias que claro. existen. ¿Cómo? Pues tiene que platicar tiene que estar en contacto con sus colaboradores, tiene que estar en contacto con los trabajadores, tiene que sentarse y escucharlos para saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y obviamente si cuenta con un coach para enfrentar estos elementos, estos errores, pues qué mejor herramienta para que juntos con el equipo, con los trabajadores, puedan resolver esos problemas. El quinto punto, fomentar el respeto entre trabajadores. Mire, pues ya lo dijo don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, punto. Muchas veces al interior de las empresas, de las organizaciones, se generan abusos, se generan injusticias, discriminación, inclusive discriminación claro. entre los trabajadores, lo que le llaman hoy el bullying. Pero es importante que se detecten, y es importante que a través del programa de coaching de equipos se le otorgue a cada trabajador el valor intrínseco que tiene su presencia. Como decimos nosotros en el coaching, reconocer un legítimo otro que tiene las mismas condiciones que nosotros y merecemos tenernos respeto. Esa es la comunión entre las personas, sobre todo cuando trabajan juntos. Yo creo, amigos, que es importante que miren, hay tres momentos importantes donde llevar un programa de coaching de equipos. Cuando hay cambios en la dirección de la compañía, que cambiaron al director general, al director comercial, cualquier director, es momento de llevar un coaching de equipos porque va a haber estrés en ese cambio. También el otro es problemáticas en los procesos. Cuando usted detecta que en los procesos de operación de la compañía existen problemas, no es que ya se lo mandé al del almacén, no es que los de ventas venden lo que no hay en el almacén. No checan su mail. No checan su mail. Es en esos procesos es cuando usted debe de meter un programa de coaching de equipos. Y también la redefinición de un plan estratégico. Imagínese que usted a lo mejor dentro de su empresa quiere aventarse otro proyecto en otra dirección, con otras condiciones, pues hay un cambio estratégico en la empresa, es el momento de poner un programa de coaching. Así es, Robert. ¿Cómo ves? Pues muy interesante, y pues dentro de todas las fortalezas que hemos platicado, pues son puntos en los que uno debe de fijarse de cómo está su equipo, reflexionar un poquito sobre ello y actuar sobre ello. Y actuar. Y actuar, amigos, les voy a dar la dirección para que si usted quiere un programa de coaching de equipos, sí, que nos contacte, organización, que nos hable. Créame, tenemos uno que lo hemos aplicado con mucho éxito. Márquenos al 944-1539. O mejor escríbanos al correo. Mejor. Sí, mejor escríbanos al correo contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. O visite nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. O la nueva. Ah, cómo no, es la AO Coach. No, solo Coach. AOCoach.com. AO Coach, que es de... AO Coach. Así es, .com, que es... Acción ontológica Coach. Exactamente. Bien, amigos, muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias a ti, Robert. Gracias a todos nuestros amigos radioescuchas. Que tengan una excelente noche. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que están en comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Sabe que usted nos puede escribir y hágalo. Contestamos todo en las redes sociales. Por eso está nuestro community manager. Y a mí me encanta estar en comunicación permanente con usted. Y también escúchenos, porque aquí nos vamos a escuchar mañana a la misma hora. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.